masculinidades, identidad, género, relaciones de mercado, machismo, patriarcado, identidad, machismo, masculinidades, ciclo de cine y conversación. No se nace hombre, se llega a serlo. No se nace hombre, no se nace hombre, se llega a serlo. Ciclo de cine y conversación, todos los miércoles de abril en sitio Eriazo. A las 20 horas. Subida Ecuador 428. No se nace hombre, se llega a serlo. Miércoles 19, Falling Free. Miércoles 26, Gerontofili. Acompañados por las ricas pizzas del sitio Eriazo. Acompaña a este ciclo de cine y conversatorio con las ricas pizzas de sitio Eriazo a solo 500 pesos. Subida Ecuador 428, ciclo de cine y conversación. La libre y libertaria. El patriarcado nos jode a todos. Todos invitades. Ustedes. Todos invitades. Tidis, tudis. Totox, quintadox. Vengan, pues. Tardecita, rico. Y una pizza, un cafecito. No se nace hombre, se llega a hacerlo. Ciclo de cine y conversación. Todos los miércoles de abril en sitio Eriazo.